¡Qué par de pájaros! Quieres matar, hubieras elegido otra manera, una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Elegiste muy mal, no me voy a morir porque me engañas, sin mi mejor amigo y es tu amante, te juro que es verdad, lo sospechaba. ¡Qué par de pájaros los dos! Y original tal para cual, sos delincuente del amor, eres leal, tú que más das. Mira lo que te ha pasado, nunca te vi susurrando, y ahora sí, ¿qué pasa aquí? Qué tarde pasa, los dos. Y original tal para cual, sos delincuente del amor, eres leal, tú que más das. Mira, mi amigo sincero, un lobo con piel de cordero, y tú con él, y tú con él, mi amor y piel. Quieres matar, hubieras elegido otra manera, una manera limpia y elegante, al menos algo que no cause pena. Dijiste muy mal, me miro y me parece una mentira, hoy tengo frente a mí en carne viva, una caricatura de la vida. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original tal para cual, sos delincuente del amor, eres leal, tú que más das! Mira lo que te ha pasado, nunca te he visto llorando, y ahora sí, ¿qué pasa aquí? ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original tal para cual, sos delincuente del amor, eres leal, tú que más! Mira, mi amigo con piel de cordero, y tú con él, y tú con él, mi amor y piel. Carlitos Jiménez de la CTA de Sexy Show del Paz Martínez, ¡qué par de pájaros!